sido el atrevido que ha roto mi farol. Perdone, caballero, que yo no he sido. Ha sido mi sombrero por atrevido. Si ha sido su sombrero, lo voy a castigar para que otro día aprenda a respetar. Su sombrero.